Tengo una solución. Decid a la gente que no venga a nuestro país ilegalmente. Esa es la solución. No vengáis a nuestro país ilegalmente. Venid como viene otra gente. Venid legalmente. Así ha respondido Donald Trump a la jueza de distrito Dolly Glee tras oponerse a la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de alargar las detenciones de niños inmigrantes ilegales más de 20 días, que es el límite existente hasta ahora. Cerca de 3.000 niños están separados de sus familiares desde comienzos de mayo debido a la política de tolerancia cero con la inmigración de Trump.